Sintoniza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. Qué sueño. Bien. Qué sueño. Sí, tienes sueño y qué raro, ¿ah? ¿Eh? Qué raro, qué curioso. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Los científicos deberían investigar. Todas las mañanas trato de ver. ¿Mito o realidad? Claro. ¿Qué es? ¿Leyenda? Seguro de vida futuro presente de Chilena Consolidada. Tarjetas de crédito BCI Visa, AFP Modelo y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. ¿Qué hace uno con esto? Hay 3 décimas de grado y 97% de humedad. ¿Qué hace uno con esto? ¿Eh? Cagarse frío. Es terrible la situación de Chile, oye. Qué pena más grande. Ni siquiera tenemos temperatura. Tenemos menos 1 grado. No, nada. No se puede así, ¿eh? Bueno, oye, estaba viendo... Reflexiona. Bueno, saludemos primero a la Carla. Te comento algo. ¿Cómo Carla, está Carlita Martínez a Pablaza? ¿Cómo estás tú? Muerta de frío. Perdón, sí, la estufa. Siento mucho frío. Estoy con mi cafecito. Segundo café. Por el frío. Segundo ya. Segundo. Sí. Uy, sí. La úlcera que te viene. Uy. Después no tomo más, se lo juro. Es solo por este rato. Es la última vez, te juro que es la última vez que tomo. Para estar en pie y poder estar con ustedes. Ya, oye, estaba revisando el tema de lluvias a futuro. Lluvia. Y bueno, después de un junio bastante lluvioso y un julio poco lluvioso, llovió bastante poco en julio, no se ve lluvia así mirando en el largo plazo. Es difícil porque el cálculo no es tan certero, pero no se ven futuras lluvias en volvemos agosto, a la, ¿no? Así que meteorología. No, es que no se puede hacer nada con eso. Yo creo que esta gente habría que azuzarla un poco más, ¿eh? Hay que pagar. No, qué terrible, los gastos comunes. Hay que pagar. Bueno, los gastos comunes. Hay que pagar para que llueva ahora, pues. Sí, eso es lo que uno dice, pues. No, sí, mira. Bueno, mira, Marcelo. Si hay que pagar, pagamos. Hay una encuesta hoy día, ¿no? Exactamente, la encuesta del día de hoy tiene que ver con la idea que están confeccionando, armando, afinando la gente del gobierno para permitir que los niños en zonas de cuarentena puedan salir tal como en algún momento se hizo con los adultos mayores. ¿Qué opinas de esto? La alternativa son, sí, lo necesitan. La alternativa 2 es, no, se pueden contagiar. La alternativa 3 es sí, pero no a plazas. Y la alternativa 4 es aguantemos un poco más. Ahí mira. Está. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez a la plaza. 7 comunas de la región metropolitana y 2 de la región de Valparaíso entraron ya a la fase de transición. La región de la Araucanía entró a la fase 4, apertura inicial, en el marco del plan paso a paso del Ministerio de Salud. Gobierno anunció cuarentena para La Serena, Coquimbo y Puerto Montt a contar de este miércoles. Este martes habría reunión clave para definir qué pasará con permiso temporal para niños. La subsecretaria de la Niñez, Carol Baum, confirmó que solo falta la luz verde del Ministerio de Salud. El MinSal informó que se registraron 2.133 casos nuevos de coronavirus y 75 decesos. Positividad de test PCR alcanza el 11%, la cifra más baja de los últimos 7 días. La Superintendencia de Pensiones aclaró que si las personas retiran menos del 10% de sus fondos previsionales, luego no pueden pedir el resto. Sala del Senado aprobó proyecto que contempla bono de 500.000 pesos e iniciativa pasa a la Cámara. Profesionales de la salud denuncian a Jair Bolsonaro por genocidio ante la Haya, piden condena del presidente de Brasil por su manejo en la pandemia. ¿Oh? Y voy a agregar algo que se me había olvidado poner, no sé por qué. Mira. Que también es muy importante, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, se refirió a un eventual cambio de gabinete y dice que debemos ser respetuosos. Desde Chile Vamos piden que eventual ajuste sea antes del viernes. ¿Respetuosos de quién? Mira cómo te improvisé el titular. No sé por qué no lo puse, si es tan importante. Te paseo, titular. Oye, ya va a ser un día muy noticioso, chiquillos, lo siento en mi corazón. ¿Por qué? A ver. ¿Ah, sí? A ver, ¿en qué sentido va a ir la noticia hoy día? Vamos por parte. ¿Un pálpito? Tengo un pálpito. Vamos por parte, como dijo ya que el destripador. Entre otros. Por ejemplo, yo aquí en el lugar en que estoy en mi casa no tengo televisión, por lo tanto no puedo ver si cámaras, los programas de los canales de televisión están mostrando qué pasa, por ejemplo, en el metro, porque hoy el metro retomó su horario habitual, es decir, abre sus puertas a las 6 de la mañana. Además, se abrieron algunas estaciones que estaban cerradas en la línea 5, Plaza de Maipú, Barranca, Santiago Bueras y Monte Tabor. Son las estaciones que se abren hoy e insisto, el metro vuelve a su horario normal desde las 6 de la mañana. Recordemos que ya comenzó la transición de 7 comunas de la región metropolitana. La transición ya terminó, Carleta. El fin de la transición. Es una discusión eterna. Está recién partiendo, muchachos, y obviamente vamos a estar muy pendientes cómo se comporta la población, si es que se respetan o no las medidas sanitarias adoptadas por la autoridad. No sé si, sí, lo voy a repetir, en el caso de la región metropolitana, Las Condes, Colina, La Reina, Lo Barnechea, Tiltil, Vitacura y Ñuñoa, y en el caso de la región de Valparaíso, San Antonio y San Felipe. Transición, se levanta la cuarentena básicamente de lunes a viernes, se permiten reuniones sociales y recreativas con un máximo de 10 personas y obviamente siguen vigente todas las otras medidas de prevención. Y también algo muy importante, hoy la región de la Araucanía entra a la fase 4, que es la llamada apertura inicial. Todo me suena sexual, fíjate. Se abren los cafés, los restaurantes en un 25% de capacidad. También se permiten reuniones de un máximo de 10 personas en espacios cerrados y 50 como máximo en espacios abiertos sin público, entre otras medidas. Eso, ya, por un lado. Es lo que está pasando en algunas comunas. Sí, ¿y por qué? Pues que me quedé cachudo con esto de que hoy día haber noticias. Atención, ¿qué va a pasar hoy día? Continúo. Atención. También importante a considerar, a partir de mañana miércoles entran en cuarentena La Serena, Coquimbo y Puerto Montt. Ayer la autoridad de salud, Paula Daza, calificaba que la situación en esas zonas del país es muy preocupante porque durante los últimos días han registrado aumentos de casos de contagios, así que por eso se toma la medida de cuarentena para La Serena, Coquimbo y Perfecto. Puerto Montt a partir de este miércoles. Otra noticia que está relacionada con este tema y que va a estar marcando la agenda hoy tiene relación con qué va a pasar con los permisos temporales para los niños. Hoy debiese haber una reunión clave. Los niños. Encuesta. El otro día mi hijo, como de verdad ayer, ¿no? Como de inicio, perdón, te interrumpí. Bueno, la cosa es que hoy debiese haber una reunión clave con las autoridades de salud. Lo adelantaba durante las últimas horas la subsecretaria de la niñez, Carol Baum, que dice que en realidad ellos como subsecretaría ya vienen hace varios días trabajando este plan para poder permitir que los niños tengan una autorización para salir en las comunas que están en cuarentena. Es algo que se viene trabajando hace harto rato. Escuchaba también a la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, decir que ella ya ha tenido contacto con la subsecretaria Martorell para que en el fondo se cree este permiso y finalmente hoy debiese dar la respuesta positiva el Ministerio de Salud para este permiso para los niños. Está pendiente saber el detalle de cómo serían esas condiciones en la cual se daría este permiso para los menores de edad. Pero existe también la posibilidad de que se haga tal como con los adultos mayores, ¿no? De que sea simplemente el carnet de identidad o una cosa de ese tipo, ¿no? Un permiso. Podría ser así. También hay una duda respecto a, por ejemplo, ¿qué pasa? Porque Me imagino que la mayoría de los padres les gustaría llevar a sus niños a las plazas, pero me da la impresión que esa alternativa, por ejemplo, se descarta. Por ahí no va la cosa. Por ahí no va la cosa. Es que las plazas, el problema es el toqueteo de juegos, claro. Ahí se puede. Lo otro es que los niños se suban uno sobre otro y vestirlos como adultos, mayores. No, y ir a las plazas. Como ancianos. Como anciano. Claro, con un abrigo es largo. Es una idea. Okay. Pero fíjate que leyendo opiniones de expertos y todo, algunos nos han llegado algunos comentarios respecto a este tema y algunos dicen, no, hay que aguantar, que claro, sería como la lógica de uno de adulto. Pero en realidad hay varios factores a considerar de cómo este tema le afecta a los niños, partiendo porque de repente nos olvidamos que hace mucho tiempo ya los espacios, las casas son cada vez más pequeño. Entonces tampoco hay mucho margen para decir a un niño, ya sabes que no se puede salir, entretiénete acá en la casa, porque partiendo por los espacios se claro. hace un poco complicado. Es la salud mental de los padres claro, también. También el teletrabajo. Se mezclan varias cosas. Así dije que te bajaras, te dije que te bajaras de ahí, te dije que se bajó, se subió de nuevo, te dije que te bajaras de ahí. Eso es lo que escucho de mi vecino todo el día. Te dije que te va. No, ya sé. Y eso es fue la primera semana. Se sube la cabeza del vecino. No sé dónde se sube el niño. Ustedes se salvaron que tienen ya adolescentes. Justo. Sí. El adolescente duerme. Mientras no le corten internet, todo bien. Sí, ahí emergen como muertos vivos, así como que huelen la sangre. Entonces se levantan de sus criptas. Sé que es un comentario desubicado, pero cuando yo era niña, no sé si a ustedes les pasaba, pero cuando yo era niña no existía la posibilidad de aburrirse. Uno se tenía que entretener con cualquier. Uno se entretenía con cualquier cosa. Yo jugué con pilas, creyendo que eran robots. No menosprecies el aburrimiento. El aburrimiento. Por eso lo digo que es desubicado lo que yo digo. Provoca cosas interesantes en la mente humana. Sí, y los vicios, lo único que me da son fantasías sexuales. Fantasías sexuales, nada más que eso, por favor. Ojalá esté ocupado en algo. Vamos a estar atentos a ver qué pasa con esa noticia respecto a la posibilidad de dar un permiso especial para que los niños en comunas de cuarentena, que están en cuarentena, puedan salir en cierto horario del día. Recordemos que con los adultos mayores pasó que primero se dio una autorización para mayores de 75 años y después, inmediatamente al otro día, se modificaron los horarios y en el fondo se dio la opción de que las personas puedan elegir en qué momento del día salir a pasear en el perímetro de su vivienda. Quizás va a ser algo parecido con el caso de los niños. Claro. Bueno, vamos a ver qué pasa con eso y sería interesante conversar con un experto en el tema. Ojalá durante el día podamos. De hoy, ¿eh? ¿Con un niño? ¿Con una niña? Con un niño experto en niños. Experto en niños. El único niño de nuestra generación experto era Emilio Antilef, pero no creo que duerme esta hora. Pero se levanta muy temprano porque va a hacer clases, pero ya no. Entonces, ¿tú dices que no sigue siendo niño? En el fondo sí, Marcelo. Para nosotros, digo, no para él. Para nosotros sigue siendo el niño de las merendinas y de las poesías. De las merendinas, sí, es verdad. Sí. Bueno. Yo creo que hoy hay mucha gente que nos empieza a escuchar nuevamente porque vuelve a sus trabajos. Manifiéstense. Saludamos a todos. Manifiéstense con una presencia. Exactamente. ¿Se acuerdan de esa, a propósito de la presencia, de cuando me senté en una mesa y habían tres señoritas que hablaban? ¿Cómo te fue con el cambio de casa? Más o menos, pues. Hay una presencia, fíjate ahora. ¿Cómo? Se aparece un niño en la noche. Y el corredor de propiedades no te dijo nada. No, hasta que son. Ya no es como antes. Eso era en la mesa de al lado. Pero era como súper normal que te pasara eso. Es como tenía una fuga, tenía una cañería mala. Es que tenía una presencia siempre ahora. Siempre hay presencias. Sí. Lo que pasa es que a veces uno no las siente. Hay que aceptarlo. ¿Tú tenés presencia? De hecho, no quiero asustarlo. De hecho, debería costar más caro un arriendo así. Pero acá, entre nosotros, diferenciado, ¿ya? Entre nosotros hay una presencia. entre nosotros. No los quiero asustar, pero hay una presencia. Sí. ¿Pero así a la distancia? ¿Una presencia? A la distancia. Perdona, pero ¿es una presencia una presencia? Es una presencia. Nano, Master Rodri, tenemos varias presencias. ¿Están ahí? Estamos hablando, Marcelo, de esa presencia. Esa. ¿El cole flecha? Un fallecido. ¿El cole flecha? El jefe, el número uno del mal. ¿A ustedes no les parece raro cuando la encuesta marca 666? ¿No les parece raro? Ahora que me lo decís. ¿Por qué no quieren meter susto? ¿Por qué no quieren meter susto? ¿No les parece raro que el número de teléfono de las residencias sanitarias terminen 666? Yo creí que era un guiño a Iron Maiden. Nunca pensé esto. Carleta, pero cuéntame, en este momento, ¿estás girando tu cuello en 360? Hay hablado en latín, en griego, siempre, en sánscrito. ¿Cómo será? Siempre. ¿Cómo se llama eso? Bueno, sigamos. Lenguas. Mejor sigamos, ¿ya? Sigamos. El MINSAL informó ayer que se registraron 2.133 nuevos casos de coronavirus, 75 decesos, positividad de los test PCR alcanza el 11% y las autoridades dicen que es la cifra más baja de los últimos 7 días. Pero... como les decía anteriormente, preocupa la situación de La Serena, Coquimbo y Puerto Montt, que a partir de mañana entran a cuarentena. Actualmente hay 521 ventiladores disponibles en nuestro país, así que esa es A. Y también... ¡Ay! Viste si hay presencia, si esto no, ¿sí? Esto no me pasa porque sí. Se decía también ayer en el informe de salud que las regiones de Aysén y de Los Ríos, que recordemos ellos ya están en fase 4, han disminuido los casos positivos. Y decía el ministro París que en esas zonas del país la trazabilidad llegaba al 100%. ¿En serio? O sea, tienen identificado a cada persona todo, contagiada. Todo. ¡Trázame este! Se gritaba en la calle. Sí, pues. Incluso va un gallo, mientras una persona va caminando por la calle, va atrás de él rayando el suelo. Va trazando. ¿Para dónde va? ¿Para dónde se mueve? Para mí un trazador es como un guardaespaldas. Tiene que... O sea, ¿quién te sigue atrás? Mi trazador, va a todos lados conmigo. Me sigue. Es bueno eso. Esa es una presencia. El problema es cuando el trazador está enfermo. Me te tira todo el escupitajo en la espalda. Sí, po. Oye, dice aquí Álvaro Salas que se nota el aumento de las calles, automóviles, alta congestión en Vespucio, desde Grecia a Irarrázaval. ¿Viste? Te dije. Desde Grecia a Irarrázaval, pero eso cruza zonas que están con cuarentena. No, pues. ¿No? Ñuñoa. ¿Cómo, Marcelo? No, pues Marcelo. No, Marcelo. Ah, Ñuñoa está sin cuarentena. Está free. Sí. Está free. Ñuñoa sale. Ah, ya. Y después, pero sale, si entra a la provincia, No, pero eso, pero si entra a la provincia, entra en la zona ya provincia en cuarentena. Confinada. Ahí sí, pues. Oh, ahí chocan. Oye, ahí chocan. Chiquillos, claro. Información importante. Ya está súper confirmado que el jueves a las 9 de la mañana parte el proceso online para pedir a aquellas personas que lo deseen, por supuesto, el 10% de los fondos previsionales. Y en las últimas horas la superintendencia de pensiones confirmó, atención con esto, que quienes opten por retirar un monto menor al 10% de sus fondos de pensiones no van a poder acceder al... ¿Acceder? ¿A qué? Al remanente. ¿Al remanente? Eso quiere decir que se trata de una operación que se realiza por una vez. Pero no, no lo entregan de una. No, lo que pasa es que en algún momento se empezó a hablar de que en el fondo tú podías retirar un porcentaje y después si pasaba tiempo y querías pedir otro porcentaje y que en el fondo sumados dieran el 10%, que eso se podía hacer. Ya. No puede ir sacando de a poquito, de migajas. Exactamente, no. Yeah. Se mantienen, eso sí, no confundamos el tema de las dos cuotas, eso está, eso va a ser así, pero en el fondo es una única vez que uno puede pedir el retiro del 10% independientemente independiente del porcentaje. Dice la Superintendencia de Pensiones que las AFP deberán diseñar un formato único de solicitud que entregará los mismos mensajes y la misma información a los afiliados y beneficiarios. Se va a pedir el número de la cédula de identidad y la serie del documento. El domicilio completo va a ser opcional, teléfono y correo electrónico. La aplicación preguntará al solicitante si desea realizar el retiro del 100% del monto con alternativas de sí o no. En el caso del no, los usuarios accederán a la opción de un retiro parcial, donde podrán elegir el porcentaje del retiro que quieren efectuar, calculado respecto del máximo permitido por reforma. Ahí me perdí. Los que pueden retirar el 100% son los que tienen tan poco que van a retirar el 100%. Son 3 millones de personas, ¿no? O sea, no, pues, todos podemos poner el 100, independiente del monto. ¿Por qué? De hecho, los que quieren retirar el 10% tienen que poner 100%. No se pueden equivocar y decir poner 10%, tienen que poner 100%. Poner 100% significa que van a retirar el 10%. Para esa gente. Pero acaba de decir de que no hay posibilidad de que no sea el 10%. Entonces, ¿cómo van a poner otra cosa? ¿Cómo? A ver, si coloco el 10% es el 100% para la gente que tiene menos ingresos. No, ¿eso? ¿Menos fondos? El 10% o nada. No entiendo por qué uno puede poner otro porcentaje. No, te confundiste. Ver, puedes poner... Tienes que uno puede retirar por única vez el 10%, pero también existe la opción de que tú quieras retirar por única vez un poco menos del 10%. Lo que no se puede hacer es hacer dos solicitudes por porcentajes distintos, independiente que sumen el 10%. Se hace por una vez la petición de retiro. Ah, ya, perfecto. Eso, o sea, es. Puedes retirar solo el 5% de tu 10%, por ejemplo, pero... Pero después no hay opción de retirar el otro 5%. ¿Y ese 5% también te lo dan en dos cuotas? Claro, ahí también tengo yo una duda, porque también en algún momento se habló que en aquellos casos donde el porcentaje fuera menos plata o no un porcentaje significativo, la posibilidad de entregarlo en un solo pago para que sea más rápido. Pero ya, la verdad es que no estoy en condiciones de afirmar que sea así. Ahora, si yo tengo el 10% que sale de La Serena y tengo un 100% que sale de Santiago y va en un tren. Que no voy en dijiste tren, que voy en avión. Dijiste que tiene que poner el 100%, entonces ahí me disloqueé la mandíbula, no entendí. ¿Cómo voy a sacar el 100% para la gente que tiene poco? El 100%, el 100% es el 10%. Lo máximo que puedes sacar, no es. Mira, 100%. En el fondo es cómo hacer que todo sea confuso para que la gente se enrede. Porque voy a salir de la FP. Pedí mal. El 10%, pedí no el 1. Creí que los ceros no importaban. Bueno, hay que leer todas las instrucciones detenidamente antes de hacerlo mejor. Claro, pero en el fondo lo que dice la superintendencia es que en el fondo todas las AFP van a tener las mismas preguntas, el formulario va a ser el mismo para todos, así que no debiese haber problemas. Cortito, porque oye, pero estamos terminando la media hora. Y no ha hablado de esto de el cambio de gabinete, que está el Mercurio asegura que estamos en la antesala a un cambio de gabinete como un hecho de la causa. Mira, te lo voy a decir en una frase. ¿Ya? Mi corazón me es delicado. Me dice que ese cambio de gabinete es hoy. Hoy, ya, pero ¿a quién es posible cambiar? Es que esa es la gran duda. Sale Piñera, dicen. Yo he visto fotos del ministro del Interior, Gonzalo Blumel, yo lo veo un poquito más relajado. Lo noto un poquito más contento, pero no sé si eso se traduce en que lo confirman en el cargo o lo sacan. No, mira, en el Mercurio, que hay que siempre tomar en cuenta que esta gente tiene acceso a... Sí, dice que para ese cargo se está pensando en Evelyn Matthei, en Juan Antonio Coloma o en Alberto Espina. Por ahí iría la cosa. Mira. Pero, lo siguiente. Súper bueno para septiembre. Evelyn Matthei dio una entrevista el fin de semana donde nos cierra la puerta tajantemente a esta opción. Claro. Lo cual llamó mucho la atención y, según versiones de prensa, conversaciones en NOF, esto incluso habría generado en los chats de Chile Vamos comentario en Renovación Nacional de que Evelyn Matthei no sería una mala opción para asumir el Ministerio del Interior, porque ustedes saben que los partidos se pelean ese ministerio porque es un ministerio importante que maneja mucho poder. O sea, aquí el trasquilado sería Evópoli. No, eso sería claro. Quedarían en el comité político, quedarían 12 rehenes, 2 de la UDI y un Evópoli que sería Briones. Y esto es interesante, Blumel pasaría al segundo piso. Lo dicen como que parece que a servir el café. Parece que sí, asados. No, asado, es interesante lo que se está hablando. Por ejemplo, si es que se llegara a concretar la llegada de Evelyn Matthei al Ministerio del Interior, sería un hecho inédito en la historia de nuestro país. Primera vez que una mujer asumiría un Ministerio del Interior. Ah, la dama de hierro. Oye, pero espérate. Pero la verdad es que no lo sé, chiquillos. ¿Y Andrés Alaman podría llegar a...? No, él lo descartó. Defensa. Eso quería decirle. Andrés Alaman descartó la posibilidad de asumir un cargo Alaman. Aunque sabemos que con el senador Alaman nunca todo se puede sabe. Ser. Oye, pero también se hablaba de que... En esa misma desborde, línea, el senador el interior Coloma también cierra la puerta a esa posibilidad. Lo que se dice es que al presidente Piñera le ha costado mucho tomar esta decisión, ha conversado con mucha gente, por eso desde Chile Vamos le piden que, si es que lo va a hacer, que lo haga más tardar el miércoles, porque el día viernes hay cuenta pública. Entonces, si hace el ajuste el jueves, el viernes todo el mundo va a estar hablando del cambio de gabinete en vez de hablar de la cuenta pública. Ah, el tempo. Oye, pero ojo que también se hablaba de desborde en eso para... calmar las aguas de RN. Y hay varios nombres circulando, la verdad. Por eso no estoy en condiciones de confirmar ningún nombre. Ya, pero tú dices que hoy día pasa esto. Mi corazón me dice que hoy día, pero en realidad nosotros nos negamos, hay que decirlo. Nos ofrecieron esto. Que suene el teléfono, cualquier segundo va a sonar. Si suena. A mí me llaman solo para cambiarme de compañía. O por una deuda pendiente o para ofrecerme este cargo. Yo no quiero, fíjate. Así que no contesto nada. Bueno. Muy bien, Carleta, muy bien. Y ahora con tus tarjetas de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular Android con Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit con Fitbit Pay. Y cuando lo haces acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas American Advantage. ¿Qué mejor BCI seamos diferentes? Es tiempo de cuidarnos, por eso si necesitas un certificado de tu AFP, que sea desde tu casa, porque AFP Modelo ofrece a sus afiliados la posibilidad de obtener certificados sin tener que moverte de donde estás. Solo entra en afpmodelo.cl y obtén el certificado que necesitas. Hoy, más que nunca, es deber de todos cuidarnos. En AFP Modelo queremos cuidarte. El equipo de Banchile Inversiones está operando de forma remota para atender todas las necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o la aplicación Mi Inversión con Banchile Inversiones. Tus inversiones en casa. Vamos a la pausa y volvemos, Hacemos una pausa en este informativo al estilo Oasis. Ya volvemos por la 102.1 y oasisfm.cl. Roche presenta Micro Intensamente. A preguntas trascendentales, respuestas que logran sorprendernos. Aquí comienza Micro Intensamente con Carola Urrejola por la 102.1 y en oasisfm.cl. Francisca Guzmán es psicóloga organizacional y jefa de reclutamiento y selección. Francisca, el desempleo está muy alto y seguirá creciendo por la pandemia. ¿Cuáles son las principales recomendaciones para quienes quieren conseguir trabajo en este momento? Efectivamente, estamos en una situación súper compleja. Las estadísticas del INE refieren que de marzo a mayo hay un índice de cesantía del 11,2%, lo que refleja más de 940.000 personas desocupadas sin trabajo. La estimación, según los economistas, es que esto va a seguir incrementándose. Actualmente debemos considerar que la actual pandemia y la emergencia sanitaria ha afectado transversalmente a tanto a pequeñas, medianas y grandes empresas, lo que afecta a su vez la cantidad de oferta laboral disponible, sin considerar todas las personas que están actualmente suspendidas de sus puestos de trabajo. Por otro lado, a las personas que están en búsqueda de trabajo, la recomendación a los profesionales es ajustarse un poco el cinturón, ya en relación a las rentas que se están ofreciendo como mercado,

Y la pregunta es, ¿qué opinan de esta medida? La alternativa son sí, lo necesitan. La alternativa B, no, se pueden contagiar. La alternativa C, sí, pero no a plazas. Y la alternativa D, aguantemos un poco más. Esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Bueno, Carla Martínez de las Zapaplazas. Es súper fácil. A ver. Les advierto. A ver, vamos. Pregunta número uno. ¿Saben quién está de cumpleaños hoy? ¿Quién? Coco Legrand. Mira. 1947. ¿Eso el significa símbolo que tiene cuánto? Si es del 47. ¿Qué? Del 47. 73 años. Uy, cómo pasa el no tiempo. No te puedo creer. Si era el Lolo Palanca. Lolo Palanca. Era. Bueno, ¿cómo hablaba el Lolo Palanca? Ahora es el viejo años, de mierda. Del Lolo Palanca al viejo de mierda. Mira. Que gran título para una biografía. ¿Eh? ¿Alguno de ustedes imita al Lolo Palanca? No me acuerdo ni cómo era. Ya se pasó. Sí, es difícil. El descueve. Lo único que era así como volado. Así. Usted, sí. Es como un zorrón. Oh, sí, como un zorrón. La pregunta es, chiquillos, ya que estamos hablando de que el humorista Coco Legrand está de cumpleaños hoy, ¿cuál es el verdadero nombre de Coco Legrand? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alejandro González. Alejandro González Legrand. ¿Alejandro? Alejandro. Ahí está. Oye, también respondió Coque y Fer, pero yo creo que respondieron antes que... Pero es que fue muy lento el 1, 2, 3, 4, 5, 6, po. No, claro. Sí, Marcelo fue el primero que llegó. Y era fácil. Alejandro Dios. Javier González Legrand. Efectivamente, hay algo ahí de Legrand. Coco Legrand. Hay un Legrand. González, sí, Legrand. Yeah. Pero se llama Alejandro González, que es como súper común. Es súper común. Sí, harta poco. Gente llegó con el nombre. Ahora, él se crió con con la familia Paredes, su madre reajuntó y del Torreón de Paredes, de los vinos. Claro. Ah, ¿no de ese vino que toman en el comercial? No. Oh, sigamos mejor, ¿eh? Invitamos a todos los vinos a ser parte de nuestros avisadores, por supuesto. 1-0, Marco y Marcelo arriba. Siguiente pregunta. Yeah. O tal vez de la misma empresa, no sabemos. Ah, claro, puede ser. Todo puede ser, Marcelo. Atención con esta pregunta. Nombre de las dos comunas que no son de la región metropolitana que iniciaron ya a partir de las 5 de la mañana su periodo de transición en el plan paso a paso del Ministerio de Salud. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comunas que no son de la región metropolitana. Es la dos comuna son. De... Por ejemplo, el Coque dice San Felipe y Tiltil. No, hay un error ahí. Tiltil está dentro de la región metropolitana. Pero bueno, les cuento que están llegando respuestas. No, estoy muy perdido. Y ustedes no están llegando, no están llegando. San Antonio, San Felipe, dice Nicometrazo. Lo dice también Claudia Rubilar, Francisco Ugarte. En el fondo, los santos van primero. Oye, pero que no sé. ¿Qué otro nombre de santo tenemos? San Francisco de Mostazal, San Clemente, San Yoyeo, San Guchito. Bueno, hay tanto, ¿no? Pero tiene razón. Claudia Rubilar, Nico Metrazo, Francisco Huarte, el patrón del pan, en honor a su nombre, dice San Guchito. Mariano también se la juega con una respuesta de manera interna, dice Santiago. Fíjate que lo dice como chiste y es sí. Real. Santiago es justamente San Jack. La claro, Pau también San Santiago. Se la juega con San Antonio y San Felipe y es la respuesta correcta. San Antonio y San Felipe, pertenecientes a la región de Valparaíso, también a las 5 de la mañana comenzaron su periodo de transición, comunas donde se permite el libre tránsito de lunes a viernes. en horario que no responda al toque de queda. Eso también rige para las 7 comunas de la región metropolitana, los fines de semana y los festivos se mantienen todas las otras medidas restrictivas impuestas por la autoridad. Se produce el empate. Oye, qué curioso esto que está pasando ya. Siguiente pregunta. Muy curioso. Ya, déjame ver. Hay tacos en Santiago. Ojo. No dieron uno a ustedes. Una. Bueno, era muy específico. Y esta pregunta es más específica todavía. ¿Cómo se llama el diputado que fue pasado a Tribunal Supremo en Renovación Nacional? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Andrés Celis. Oh. Respuesta definitiva. Así de jugado. Andrés Celis. Ahí está. Mira, fíjate que Fer llegó antes de que yo terminara de hablar. Me leyó el pensamiento. ¿Cómo alguien puede hacer eso? Y eso yo lo tengo que descalificar, no lo puedo dejar pasar. Exacto. Responden lo mismo. Coque, Francisco Ugarte, Jimena Barría dice Ricardo Celis. ¿Quién es Ricardo Celis? Es el hermano chico. Claro, es Ricardo Celis Jr. se llama, ¿eh? Super Senior también, Andrés Celis. Nico Metrazo, Andrés Celis, ex concejal de Viña, agrega. Y le doy el punto a Marcelo porque en realidad fue... ¡Ay, qué buena! Vamos. Fue vamos ganando, asertivo, entonces. 2-1. Oye, y les cuento por qué lo pasaron al Tribunal Supremo. Pues si él estuvo acá en esto nos presentaba hablando con ustedes respecto a lo que él había escuchado desde su oficina cuando se estaba tramitando en primera instancia en la Cámara de Diputados el proyecto del retiro del 10%. Dijo que las paredes en el Congreso eran muy delgadas, algo que ha sido confirmado por otras personas también, y él acusó que el diputado también de RN, Diego Chalper, estaba ejerciendo presiones, ofreciendo cargos. Exacto. Incluso a otros parlamentarios para que rechazaran el proyecto del 10%. Y que las paredes eran de tabiques, claro. Exactamente. Y, o sea, una crítica además a la construcción de nuestro país. A la constructibilidad. Y claro. Yo estuve leyendo, fíjense, al diputado Andrés Celis, está bien sentido con la decisión que tomó su partido, porque dice que él lleva más de 16 años militando en RN y que Diego Chalper lleva muy poquito militando en el partido y está como dolido. Que y tiene un peinado de Marge Simpson. Sí. Claro. Y la gente que lleva más tiempo debiese poder hacer más cosas que la que hacía menos. Tiene más fuero. Más fuerte, claro. 2-1, arriba Marco y Marcelo. Siguiente pregunta. Lollapalooza de Estados Unidos reveló el cartel de artistas de su edición virtual, porque el coronavirus, ustedes saben, suspendió, entre las cuerdas. El evento se va a realizar en 4 días, 4 jornadas distintas. La pregunta es, ¿entre qué días se realizará Lollapalooza Chicago? ¿Qué pregunta es esa? Ayer fue súper comentado, Marcelo. Pero quién sabe, eso lo saben los hipsters, ¿no? ¿Quién sabe uno? Mira, yo creo que hay alguien del cartel. No, lo está googleando. Que les puede interesar a ustedes. Dios. Aquí dice el patrón del pan de hoy al viernes. No. ¿Cómo? No. Julio 30 a agosto 2. ¿Quién dice eso? ¿Lo digo yo? Pucha, lamentablemente, Marcelo, Francisco Ugarte lo dijo primero que tú. Leo Gutiérrez dice que entre el 12 y el 16 de enero, yo creo que se confundió. ¿Mm? Ese otro Lollapalooza. Hoy está Paul McCartney. El patrón del pan dice, este gin de semana. ¿Se referirá a un gin con gin? Sí, pues. Es qué curioso. Cada semana hay un gin de semana. ¿Y podría andar en jeans? Claro. Oye, 3-1, chiquillos. Bien, Marcelo. Oye, pero... la respuesta correcta es entre el 30 de julio y el 2 de agosto. Agosto. Ah, no, perdón. Oye, Marcelo, no lo dijiste tú primero, lo dijo Francisco Ugarte primero. Sí. Oye, pero entonces los artistas tocan en un escenario y se transmite por internet. Por el YouTube. Por todo lo que tenga el YouTube. Por la cuenta del YouTube del festival. ¿Y el de Santiago no se ha dicho nada todavía? No, pues todavía no pasa nada. Revisen el cartel. A mí me gusta Paul McCartney, así que tengo que ver cuándo lo puedo ver. 18 horas de nuestro país. Arcade Fire también va a estar. Metallica. Outkast. ¿Titánica? Metallica. ¿El Titanic? Metallica. Leonardo DiCaprio. El grupo Titanic. Macumba. La baraca, la baraca, timba, tumba. Se produjo el empate, los chutis los alcanzaron, así que con esta pregunta se resuelve todo. Atención. Ya, a ver. Nombre de la serie chilena que será parte de Amazon Prime Video desde agosto a la cuenta de 123456. Los 80. Oye, pero los 90, dice el patrón del pan. ¿Que sabes qué? ¿Se produjo? ¿El triple empate? No. No. Francisco Ugarte llegó, pero una milésima antes que Marcelo. Pero lo dije casi, en el segundo que dijiste casi seis. Casi al mismo tiempo. Un hecho inédito. ¿Y qué se hace? ¿Vamos al VAR? No tengo más preguntas, su señoría. Oh, me andan dirundirundar. Así que, lamentablemente, para Marco y Marcelo, los chuchis les arrebataron el triunfo. Se lo quitaron de las manos. Es la serie chilena, los 80. No, pero que ¿cómo? Arriba, si el 7 no, de agosto a Amazon Prime. Marco, no dijiste nada. Dije los 80. Dijo los 80, lo escuché. ¿Ves que no escucha? Estado silenciado todo el bloque. ¿Pero cómo? No me está escuchando. Di varias respuestas. Te oye padre aquí en este concurso. No robaste el triunfo. ¿Todas las temporadas? Todas las temporadas. Mira qué buena idea. Qué bueno. Los 80. Llegaste tarde, Marco. Un poquito pasada tu respuesta. Pero si lo dijimos, lo dije muchas veces. Tú no me escuchas. Pero lo dijo primero otra persona acá. No. Qué espanto, nos roban el triunfo. Vamos, David. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Voy. Las comunas de Las Condes, Colina, Lo Barnechea, Tiltil, Vitacura y Ñuñoa, en el caso de la región metropolitana, junto a San Antonio y San Felipe, en la región de Valparaíso, ya entraron a la fase de transición. La región de la Araucanía entra a la fase 4, apertura inicial, en el marco del plan paso a paso del Ministerio de Salud. Despacito. Vamos paso a paso, despacito. Saliendo de desconfinamiento, pasito a pasito. Ay, pasito, me fui como pasito. Para otro lado, me fui como a una cosa folclórica boliviana. ¿Sí? Qué curioso. El gobierno anunció cuarentena para La Serena, Coquimbo y Puerto gallito, Montt. ¿Sí? Es que con el frío. No, me imagino. Lo digo de nuevo, merece repetir. Sí, vamos. Gobierno anunció cuarentena para La Serena, Coquimbo y Puerto Montt a contar de este miércoles. Con el anuncio ingresarán a confinamiento más de 775.000 personas pertenecientes a estas tres comunas. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, calificó la situación en estos municipios como crítica. Cuarentena frente al mar. Pam, para, pam, para, pam, pam, para, pam, pam. Te tienes que quedar ahí. Pam, ahí, para, pam, pam, para, pam, pam, pam, pam, para, pam, pam. No puedes ya salir. Pam, para, pam, para, pam, pam, pam, pam. Y Puerto Montt. Y una canción para Coquimbo, La Serena. Coquimbo. Coquimbo. Ahí. No, con el frío. No. Queda ahí. Sentado frente al mar. Coquimbo. No sé. No resulta este muy bien. Martes habrá reunión clave para definir qué pasará con permiso temporal para niños. La medida busca resguardar la salud mental y física de los pequeños en medio de este largo encierro. La subsecretaria de la Niñez, Carol Baum, confirmó que solo falta la luz verde del Ministerio de Salud. ¡Hola, niños! Ir, y tú también. Bien. Todos queremos correr así. Uno va a la plaza y se contagia nomás. ¿A quién le importa? Iván ni te salvará. Tiembla Mazapán. Sí. El MinSal informó que se registraron 2.133 casos nuevos de coronavirus y 75 decesos. Positividad de test PCR alcanza el 11%, que es la cifra más baja de los últimos 7 días. Del total de casos nuevos, 1.475 son con síntomas, 487 sin síntomas y 171 no informados. Síntoma. La Superintendencia de Pensiones aclaró que si las personas retiran menos del 10% de sus fondos previsionales, luego no pueden pedir el resto. Ya se oficializaron los detalles del procedimiento, que empezará el jueves a las 9 de la mañana. El jueves, 9 de la mañana. El jueves. Perdona, me dejé llevar por el... ¿Eso es como soltera sin compromiso? Muy sí. El jueves. Soltera. Sin compromiso. El jueves. Podrás sacarlo. Pero no es lo que tú crees. Sala del Senado aprobó proyecto que contempla el bono de 500.000 pesos. E iniciativa pasa ahora a la Cámara. Se trata del proyecto impulsado por el gobierno para ir en ayuda de la clase media y que además contempla un préstamo estatal con tasa de interés cero. Y todo a clase media, todo ahí está. Queremos ayudarte, queremos salvaguardar. Y todo a clase media, los dos. Por favor, Caleta. Ministro del Interior Gonzalo Blumel se refirió a un eventual cambio de gabinete y dice que debemos ser muy respetuosos y mientras contemos con la confianza del presidente, vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Y tenemos muchas gracias. De Chile vamos. Que te vaya bien. Función. Hasta aquí nomás llegó. Llegaste. Que te vaya super bien. Al segundo piso. Blumel. Con esto termino. A ver. Profesionales de la salud denuncian a Jair Bolsonaro por genocidio ante la Haya. Una coalición de 60 entidades pide la condena del presidente de Brasil por su manejo de la pandemia. Ahí tenés. Vamos a la Haya, oh, oh, oh. Vamos a la Haya, oh, oh, oh. Bolsonaro. ¿Malo? Ok, cierra nomás. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Bueno, Marcelo, quedan pocos segundos, ¿eh? ¿Quedan poco? Oh. No, ya no, no queda nada. Qué pena más grande, Marcelo, con toda la emoción que venía ahí. Que no sé qué decir. Ya vendrá el momento. Yo lo dejo anticipado. Mejor. Bueno, vamos a hablar del olor a ala. No, Marcelo, por favor. Bueno, en Chile existen muchos pequeños negocios y hoy es importante toda nuestra ayuda. Si tienes una pyme, entra a visa.cl para acceder a herramientas de venta online y seguir vendiendo. Y si vas a comprar, compra en pequeños negocios porque donde compras importa. Visa. Los planes que tienes para tu futuro, asegúralos contratando el seguro de vida con APB de Chilena Consolidada, que aumenta tu pensión, indemniza a tus familiares cuando ya no estés y te permite ahorrar para una mejor vejez. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. A la pausa, Marcelo, tenemos una entrevista, pero de aquellas, ¿ah? Realmente imperecedera. Muy importante, muy atingente, diría yo, atingente. Sí, vamos. Y sí. A la vuelta más actualidad. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Chilena Consolidada y Banco BCI. Radio Oasis, ¿qué hay a las 6? Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, solo por Radio Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de tarjetas BCI Visa y Principal. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana. Estamos juntos en esto, desde La Línea, los protagonistas del COVID-19. Una serie de reportajes presentada por Roche, haciendo hoy lo que los pacientes necesitarán mañana. Seguimos cuidando tu salud y la de nuestros equipos. Por eso, nos encontramos trabajando de forma remota, 100% operativos, para atender todos tus requerimientos de inversión. Gestiona tus inversiones contactando a tu ejecutivo habitual o a través de nuestras plataformas digitales banchileinversiones.cl o la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Amor, ahora que estamos más tiempo en casa, estaba pensando que deberíamos darle una manita de gato. Yo estaba pensando lo mismo. Cambiar el piso, pintar las paredes y también deberíamos protegerla. ¿Instalamos una alarma? No, pues amor, protegerla de verdad. En Chilena Consolidada queremos que protejas tu inversión más importante con nuestro seguro hogar que cuenta con distintas coberturas y asistencias que se adaptan a ti. Riesgo asegurado por Chilena Consolidada Seguros Generales S.A. Conoce más en www.chilena.cl. Chilena Consolidada. El valor de estar seguro. Ganar lucas con Super Digital es más fácil que... La tabla de Ludo 1. ¡Que hacer tallarines! ¡Qué tutorial de Ludo! Así es. Si descargas, contratas y usas Super Digital antes del 12 de agosto del 2020, participas por premios de 5, 40 y hasta 500 lucas. Se entregan premios a cada hora, diarios y semanales. Todo movimiento que hagas en la app es una posibilidad de ganar. Revisa las bases en superdigital.cl/premio o búscalos en redes sociales como @superdigitalcl. Super Digital, la nueva forma de manejar tus lucas. Baja la app gratis ahora. Seguimos con Marco y Marcelo, la actualidad al mejor estilo Oasis. Escuchas, esto no es Plaza Italia, por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es una entrevista. Son las 8 de la mañana, hay tacos en Santiago, anuncian también, sabemos que los subsecretarios de salud están sobrevolando en helicóptero la ciudad, Marcelo, qué impresionante eso. No, en el fondo van en helicóptero para no agarrarse el taco. Exacto, se sabe. Bueno, y vamos a hablar de un montón de cosas porque hoy día comienza una nueva etapa en esta crisis sanitaria que tiene que ver con el desconfinamiento de algunas comunas, los adultos mayores también están saliendo y hay otras cosas, que otros temas, ¿no? Claro, porque hay muchas comunas que siguen en confinamiento y hay niños que están en sus casas sin poder salir. Hay niños y la presidenta no ha ido, como le decían. Desde hace mucho tiempo, y es por eso que la defensora de la niñez tiene una voz importante, conversaremos con ella. Patricia Muñoz está al teléfono. ¿Cómo estás, Patricia? Buenos días. Hola, Marcelo, Marcos, ¿cómo están? Bien. Mira, medio aburrido ya, pero... Tú sabes que nosotros somos niños finalmente, entonces nos sentimos partícipes de esto. Los niños. Cuéntalo, ustedes cuéntalo. Pueden salir, a diferencia de los niños. Es sí, verdad, es verdad, es verdad. Ahora, ¿en qué están las conversaciones? ¿Cuándo partieron? ¿Cómo se generó esta posibilidad de que los niños también tengan una excepción como los adultos mayores? Mira, nosotros como Defensoría de la Niñez venimos pidiendo esto hace bastante tiempo atrás y la verdad es que hemos tenido siempre una buena disposición de parte de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que es quien regula normativamente la situación de los permisos, pero las oportunidades anteriores se nos había planteado que resultaba peligroso por la situación de contagio y del aumento significativo de los casos poder generar esta instancia. Situación que nosotros en realidad no compartíamos porque nos parecía que evidentemente las condiciones de cuidado que los mismos cuidadores y padres de los niños pueden dar podía permitir sin ningún problema que los niños circularan en condiciones de protección, evidentemente, ¿no? Pero bueno, dada la situación de que ya estamos pasando una etapa distinta, que es la etapa de transición, evidentemente reanudamos la petición y entendemos que se encuentra en la espera de la decisión final del Ministerio de Salud, porque al menos el ministro París ya lo había anunciado hace unas semanas atrás de que se estaba considerando. Nosotros entendemos que el Consejo Asesor de Expertos, que esperamos en esta oportunidad sea acogida lo que plantea, también considera que es necesario y es positivo. Y también hemos oído que se está hablando de una propuesta que se estaría generando desde la Sociedad Chilena de Pediatría en este ámbito. Nosotros no conocemos la propuesta, obviamente nos interesa conocer ella, pero esperamos que se apruebe a la brevedad y que se considere también algo que es relevante y que tiene que ver con que este plan paso a paso, en definitiva, como se ha denominado por el gobierno, también involucre un plan paso a paso para los propios niños, niñas y adolescentes, en el fondo, que siguen siendo invisibilizados en este tema y que eso implica que no se tomen medidas acordes a sus necesidades. Ahora, cuando lo analizamos, pareciera que hay dos realidades, ¿no? Porque estoy leyendo acá a la subsecretaria de la Niñez, Carol Baum, que dice que el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas ha señalado que tanto efectos físicos, psicológicos y emocionales en los niños son importantes en periodos de pandemia, pero no hay ninguna acción, por otro lado, ¿no? Como que ha pasado mucho tiempo. La subsecretaria de la Niñez no solo tiene que leer lo que dicen los organismos internacionales en materia de niñez, sino que tiene que actuar en consecuencia. Y eso es lo que nosotros esperamos y por lo menos valoramos, que aunque hayan pasado ya 5 meses desde que se inició la situación de pandemia ahora esté tomando este tema y esté abordándolo, porque nosotros lo venimos planteando desde el mes de marzo en la mesa COVID, en la necesidad de tomar medidas específicas respecto de niños, niñas y adolescentes, que por lo demás es parte de su función constitucional y legal. Y esto es relevante porque la situación de confinamiento obligado voluntario evidentemente tiene impactos desde el punto de vista de la situación emocional, psicológica y la salud mental. Y los niños, niñas y adolescentes tienen que tener desde ese punto de vista también un abordaje debido, que ciertamente el Estado a través de sus distintos organismos no es capaz de brindarles en términos de atención permanente y debida, porque la salud mental es uno de los ámbitos más críticos en relación a la atención sanitaria en nuestro país. ¿Y cuál sería lo que se está conversando? ¿Un sistema parecido al de los adultos mayores? ¿Cómo sería? Claro, obviamente los niños, dependiendo de la edad, ¿no es cierto?, no tienen la posibilidad de salir solos, necesitan salir con compañía. Nosotros no conocemos cómo les planteaba este plan y esta propuesta. Lo que sí nos parece es que hoy día, como ustedes lo planteaban, entramos en la etapa de transición en varias comunas de la región metropolitana, lo que implica la posibilidad de salir sin necesidad de permiso. Esto ciertamente va a implicar que ya esos padres y esos niños pueden tener la posibilidad de salir de sus domicilios, y esperamos que eso se haga, por cierto, con los resguardos debidos para que no se contagien, porque no nos olvidemos que también acá hay un tema que no puede dejar de estar presente, que es el evitar que se contagien, sobre todo si consideramos que hay un síndrome inflamatorio que ha sido bien complejo para aquellos niños que se han contagiado y que puede tener impactos incluso irreparables en su integridad vital. Por lo tanto, esa es una alternativa. Pero respecto de las comunas y los lugares que siguen en cuarentena, necesitamos que se arbitre este permiso, que desde nuestra perspectiva involucra o debe involucrar la posibilidad de que en determinados días de la semana los niños salgan de sus domicilios a realizar actividades propias de su edad, ¿no es cierto?, claro, en un contexto de protección por sus cuidadores, y que los adolescentes también tengan esa posibilidad, y considerando su edad no necesariamente se les obligue a salir con algún acompañante. Claro, se ha hablado de que no vayan a plazas por básicamente los juegos de las plazas, que el contacto puede ser peligroso, pero en realidad ir a una plaza a correr por el pasto podría ser una buena medida. Sí, además que por lo menos lo que yo he observado en imágenes que se han exhibido es que los juegos están bloqueados de alguna forma, están como cubiertos con winchas para imposibilitar su uso. Por lo tanto, a mí me parece que obviamente si se hace un permiso y se prohíbe ir a las plazas, la verdad es que me parece que no tendría ningún propósito hacer un permiso si consideramos que esa es un lugar donde efectivamente las personas pueden circular manteniendo un distanciamiento social. Entonces, claro, esperamos que esta propuesta que se pretende generar de la Subsecretaría de la Niñez sea acorde a la realidad vital de los niños, niñas y adolescentes que viven en Chile, y no solo de quienes tienen mejores condiciones de vida o mayores espacios de recreación, sobre todo si consideramos la realidad de aquellas comunas que tienen mayor deprivación económica y que tienen menos espacios, por ejemplo, de áreas verdes y de lugares que ojalá todas las comunas de Chile tuvieran. Ahora, precisamente en ese tema, ayer Espacio Público decía que tenía un informe, un estudio que señalaba que se triplican las muertes a adultos mayores en los sectores más desprotegidos que en sectores de menos vulnerabilidad. ¿Cuál es la realidad de los niños y niñas en sectores vulnerables, ¿no? El hacinamiento, hablabas de falta de espacios de áreas verdes, pero ¿qué es lo que ustedes han constatado en terreno? Sí, nosotros lo que sabemos tiene que ver con una información más bien general que se levanta en los informes epidemiológicos respecto de niños, niñas y adolescentes. No hay información tan detallada como el estudio que revela Espacio Público. No hay estudios relacionados específicamente con niños, niñas y adolescentes, que es un tema relevante de analizar, solo en el sentido de lo que les comentaba, de que se ha determinado este impacto negativo que ha tenido en algunos niños con la generación de este síndrome inflamatorio que genera complicaciones muy, muy graves y que incluso puede generar la muerte de niños en ese contexto del contagio, y por lo tanto ahí el cuidado es relevante. Pero la situación de pobreza, desigualdad y de iniquidad es algo que solo esta pandemia ha venido a reflotar y a ser mucho más evidente de lo que al menos algunos conocíamos. Y por lo tanto, desde ahí queda de manifiesto cómo las condiciones de vida de estos niños se ven mucho más perjudicadas que las de niños que se encuentran en otra situación. Evidentemente, la pobreza y la desigualdad que nuestro país refleja y que, por cierto, da cuenta de la incapacidad del Estado de asegurar condiciones de vida digna a todos sus habitantes. Lo que implica es que precisamente hay muchos niños que no tienen espacios suficientes para jugar al interior de sus casas, que no tienen condiciones suficientes para desarrollar sus estudios, que también se encuentran expuestos, por ejemplo, a realizar labores propias de adultos si es que sus padres tienen que salir a trabajar y no tienen con quién dejarlos al cuidado. Entonces eso implica que los hermanos mayores a veces asumen la labor de cuidar de sus hermanos más pequeños, ¿no es cierto? Cosa que, por cierto, uno no debiera esperar de los niños. Entonces sus condiciones de vida ciertamente son mucho más complejas y evidentemente eso tiene un impacto también no solo en la salud física eventualmente, sino que también en lo que hablábamos de la salud mental, que es particularmente relevante y necesario de abordar de manera prioritaria y que nosotros hemos dicho desde mucho tiempo y denunciado muy claramente que desafortunadamente el Ejecutivo no ha entendido que niños, niñas y adolescentes son víctimas de esta crisis y deben ser una prioridad y por tanto se deben generar medidas específicas en su favor. A propósito de, en otros temas, pero a propósito también de la pandemia y de la última medida que se ha tomado del retiro del 10% de los fondos de pensiones, se ha mencionado el tema del pago de pensión alimenticia. Se supone que va a haber una retención de aquellas personas que deben esto. ¿Qué información tienes tú al respecto? Sí, mira, yo creo que ahí se perdió una oportunidad en la ley de hacer una especificación mucho mayor en relación a la retención de dineros para quienes deban pensiones alimenticias, porque solo se hace lo que es importante, digamos, ¿no es cierto?, la excepción en términos de embargabilidad respecto de la pensión. O sea, si bien estos dineros del 10% no se pueden embargar para nada, para lo único que se pueden retener es para la pensión. Pero como no se hizo una especificación mayor de obligatoriedad, por ejemplo, en los tribunales de familia de mantener esto o de generar algún procedimiento específico que favoreciera la tramitación del tema, lo que ocurre es que aquellas personas que tienen peticiones de pensión de alimentos judicializadas, o sea, una demanda en tribunal de familia, no cosas que hayan sido acordadas, digamos, entre los papás sin una resolución judicial, lo que va a ocurrir es que el Poder Judicial, en ese caso, a través de los jueces de familia, va a decretar en los procedimientos la petición de retención a los organismos que son las AFP. Y, por tanto, se debiera producir ese pago. El punto es que ayer vimos filas bastante extensas en los tribunales de familia de personas que estaban tratando de regularizar esta situación. Porque, no sé si ustedes saben, pero más del 80% de las pensiones de alimentos en Chile no se pagan por los deudores. ¿80? ¡Wow! Sí. Por lo tanto, estamos en una situación que de verdad es muy compleja y que nosotros también esperamos que la Subsecretaría de la Niñez asuma con urgencia en la interacción de vida, porque nosotros como Defensoría de la Niñez ya hemos pedido a través de oficios que hemos mandado al Congreso en virtud de proyectos de ley que se cambie el sistema de pensión de alimentos para generar un procedimiento que de verdad permita que niños, niñas y adolescentes reciban aquellos dineros de parte de sus progenitores y no estemos en un sistema donde evidentemente la eficiencia no es lo que prima y en definitiva estos niños están impedidos de tener recursos para vivir, porque la pensión de alimentos no tiene sino como consecuencia las posibilidades de que los niños vivan. Entonces, este es un tema que se concrete a las mamás. Sí, perdón, sí. Dime. No, que excede a la situación actual, sino una cosa que trasciende a la pandemia. O sea, totalmente. El porcentaje que yo hablo es mucho antes de la pandemia. O sea, acá hay un tema donde ciertamente el Estado no ha sido capaz de generar un procedimiento lo suficientemente riguroso y eficiente para proceder al pago. Porque hoy día, por ejemplo, el sistema tiene que ver con ciertos arrestos como medida de apremio. Pero resulta que finalmente las policías no están en condiciones de generar la búsqueda de las personas que deben y por lo tanto no se generan los arrestos. Y además, es un sistema que espera y necesita de que cada mamá, para hacerlo en términos genéricos, porque quienes más deben pensión de alimentos son papás, aunque también hay madres que están en esa situación, pero en menor medida, las mamás tengan que estar permanentemente activando en tribunales las peticiones de apremio. No sé si me explico. O sea, si yo no voy al tribunal y digo, oiga, es que el caballero no me financió la pensión, el sistema no hace nada. Entonces, en definitiva, eso también es una recarga para la madre que ciertamente no corresponde que ocurra. Acá debiera haber un sistema que asegure que el sujeto que no paga tiene impacto significativo en su vida. Y desde nuestra perspectiva eso implica sanciones de otra índole, como por ejemplo que no pueda sacar permiso de circulación para los autos, por ejemplo que no pueda ejercer funciones públicas. No nos olvidemos que hace poco salió la historia de un parlamentario que tenía deuda por tema de pensión de alimentos. Entonces, o sea, tomémonos en serio que la pensión de alimentos no es algo banal, sino que es algo que tiene un impacto tremendamente relevante en la vida de los niños. Sí, es tan simple como que si los niños no reciben ese dinero, muchas veces no tienen qué comer. Entonces, no nos dejemos de preocupar de cosas que son trascendentes y que, por cierto, van mucho más allá de la situación de pandemia, y nosotros esperamos que desde el Ejecutivo, existiendo una institución creada por la ley precisamente para preocuparse de estos temas, como es la Subsecretaría de la Niñez, estos temas realmente avancen y cambien, porque si no seguimos en la misma lógica de que nosotros desafortunadamente desde la Defensoría de la Niñez no podemos ejecutar los cambios porque no tenemos ese rol, sino que solo los pedimos, pero seguimos a la espera de decisiones de quienes son los incumbentes, que parecen no entender las prioridades que tienen los niños, niñas y adolescentes en esta situación de nuestro país. No solo, insisto, en el tema de la pandemia, sino que a nivel mucho más general, como es la pensión de alimentos. Patricia, y en el otro ámbito, ¿no?, que tiene que ver con la educación, ¿han habido algún tipo de conversaciones con el Ministerio de Educación, ya que no se sabe muy bien cuál es el futuro? Sabemos que también ahí hay niños muy vulnerados, digamos, ¿no?, que no tienen acceso a internet o que no tienen acceso a la educación, no así algunos colegios privados, ¿no?, de otros sectores más pudientes. ¿Han habido conversaciones en ese sentido? ¿Hay una preocupación especial de la Defensoría en eso? Sí, mira, nosotros desde hace un tiempo atrás pedimos reunión con el ministro de Educación para plantear estos temas, particularmente lo que tiene que ver con la situación de los niños más vulnerables, ¿no es cierto?, porque ellos necesitan que el Estado se asegure y más bien les dé seguridad del ejercicio efectivo de este derecho, entregando las herramientas suficientes para poder educarse. Tú lo planteas bien acá, y vuelvo un poco a lo que decía, la pandemia lo que hizo fue reflejar mucho más duramente la desigualdad, la inequidad y la pobreza en la que viven muchos niños, niñas y adolescentes, y eso implica que no tienen acceso a computador, que no tienen acceso a internet, que no tienen condiciones en sus domicilios para estudiar debidamente, que tampoco tienen un acompañamiento en términos de entrega de apoyo en el ámbito educacional, ¿no es cierto? Si hablamos de papás que salen a trabajar o que tampoco han tenido un proceso de educación asegurado durante el tiempo, eso dificulta el apoyo. Y en ese sentido, la última reunión que nosotros tuvimos con el ministro de Educación, el ministro nos aseguró que solo si es que había condiciones sanitarias se iba a producir el retorno presencial a clase. Hemos visto una cierta, comillas, ofensiva desde el punto de vista de reforzar la necesidad de volver a las clases presenciales. Prueba de ello es una cierta polémica que surgió en razón de sus dichos en un programa de televisión, donde obviamente lo que a nosotros nos parece es que acá la prioridad tiene que estar puesta en la salud mental, en la salud emocional y en evitar el contagio, evidentemente, de niños, niñas y adolescentes, sobre todo si consideramos este síndrome inflamatorio al que yo les hacía referencia, que puede tener como consecuencia el fallecimiento de los niños. Entonces, nosotros nos quedamos con esa información de que mientras no existan condiciones sanitarias, los niños, niñas y adolescentes no pueden volver a clase. ¿Esto tiene un impacto en aquellos grupos más vulnerables de niños? Sí, tiene un impacto, pero ahí el deber del Estado es asegurar que esos niños se encuentren en condiciones que les permita de alguna forma equiparar la desigualdad que viven respecto a aquellos niños que tienen condiciones económicas distintas. No sé si me explico. O sea, el tratar de forzar el retorno presencial sin considerar la situación sanitaria No puede ser un elemento de juicio si es que en realidad no tenemos una propuesta clara y contundente que dé cuenta de que los niños no van a estar expuestos a una situación de contagio al interior de los recintos educacionales. Y eso hoy día no es algo que se asegure. Nosotros hemos visto de parte del Consejo Asesor claras exigencias para poder hacer el retorno presencial, también desde otros organismos especializados, y por lo tanto desde ahí nos parece que el retorno presencial no es una alternativa. Y en ese sentido lo que nosotros planteamos desde un inicio es que el Ministerio de Educación tiene que generar todas aquellas acciones que aseguren, por una parte, la entrega de alimentos a los niños que se alimentan en los establecimientos educacionales, que es un tema no menor también. Y segundo, asegurar que estos estén en condiciones en sus domicilios de realizar el proceso de educación para efectos de dar continuidad a este, pero poniendo el énfasis en que en realidad el aprendizaje en un año como este, en términos de si todo el contenido se pasa, si todo se evalúa con nota, no es tan prioritario como la salud mental y emocional de los niños en esta crisis. Por cierto. Perfecto. Muy bien, Patricia, muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias, Patricia. Gracias a ustedes por la entrevista, que estén muy bien. Un abrazo, chao. Chao, chao. Una canción chao. Entonces de niñez. Patricia Muñoz, defensora de la niñez, y esta es una de sus hits, ¿eh? A ver qué defendamos ahí, la niñez. La magia de la niñez. Exacto, dale, nos Freddy. Gusta, Marcelo. Vamos, dale, porque se puede. One soul, one prize, one gold, one golden glance. Of what should be, it's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. Magic. Mira, ahí estaba bueno. La magia de Queen. Qué oye, lindo, les tenía prometido esto, sí que es muy importante. Especialmente para la gente que viaja en medios de transporte en tiempos normales, ¿no? Muy apretujadas unas con otras y aparecen olores indeseados. Ay. Por eso, esta canción que habla de puras cochinas. Es que la canción habla de puras cochinas, mira, mira. Mira. No. No, no, cerumen. Basta. Flan, Doñas Negras. Es porque el olor a ala. Discúlpeme, lo directo. Sí. Es un problema. Podría desde haber siempre dicho palabras que son antiguas, pero que igual suenan sucias, como sobaco, que es muy sucia. Pero no es sucia, es parte del lenguaje. No es... Pero es asqueroso, claro. Sí. Bueno, un grupo axila de científicos de la Universidad de York, en Inglaterra, descubrieron la enzima que es responsable del olor a ala. Una enzima. Bueno, que está encima de uno. Ese. Dice que son algunas pocas bacterias, ya lo habían hecho, habían descubierto esto, en la axila las que provocan el característico olor que sale cuando una persona lo ha abandonado el desodorante. Y esta enzima, entonces, al ser identificada, podría ser controlada. Es decir, podrían hacer desaparecer para siempre el olor del cuerpo humano. ¿Qué me dice? ¿Será cuerpo natural? Ahora, esto es interesante, ¿ah? El olor corporal habría existido desde antes de la evolución en el ser humano moderno, y que podría haber tenido un papel importante en la comunicación entre nuestros ancestros primates. Es decir, se acercaba un mono al otro, lo olía y le decía: oh, se te pudrió la empanada, una cosa así. Se hablaban entre ellos los monos. Se te desinfló el bombín, papi, ¿eh? Claro, cosas que decían los monos en su momento. ¿Cómo hay que hacer una sola noticia? Tenía pero es que, los inventores de desodorantes durante años han tratado de opacar, ¿no? Igual que los perfumes, opacarlo. Claro, sino que lo encubren con algo. Lo encubren, que es como el desodorante ambiental de baño, que uno siente ese olor a rosas y uno sabe que detrás de ese olor hay un olor a butano, a metano, digamos. Está, ¿no? agazapado, pero está ahí. Está ahí, siempre ahí está agazapado. Y uno dice, entonces, cuando yo siento el olor a desodorante ambiental, pienso que ese es el olor que emite el cuerpo humano. El cuerpo humano. Y me desagrada. Entonces, finalmente, un círculo vicioso, es llámalo así, ¿eh? Bueno, qué lástima que hayas podido dar solo una noticia. Esto es culpa de Nano, ¿eh? Fundamentalmente es culpa de Nano, ¿eh? Y lo que más es me cabeceo para ver qué canción le voy a poner a cada cuestión, pero no alcanzo. ¿No te alcanza ahora, ninguna más? Bueno, no. Está bien. ¿Eres pensionado? ¿Estás en AFP Modelo? Si la respuesta es sí, ahora todos tus trámites de pensión puedes hacerlo a través de afpmodelo.cl sin moverte de tu casa. Y si no estás acostumbrado al computador, pídele a tus nietos o hijos que te den una mano. Es mucho más fácil de lo que crees. En AFP Modelo queremos cuidarte. Ahora con tus tarjetas de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular Android con Google Pay, o desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay, o Fitbit con Fitbit Pay. Y cuando lo haces, acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas de American Advantage. ¡Qué mejor BCI! ¡Seamos diferentes! En Chile existen muchos pequeños negocios y hoy es importante toda nuestra ayuda. Si tienes una pyme, entra a visa.cl para acceder a herramientas de venta online y seguir vendiendo. Y si vas a comprar, compra en pequeños negocios, porque donde compras importa. Visa. Vamos a la pausa. Tenemos una entrevista de aquellas, Marcelo. De aquellas. ¿De cuáles? De las mejores. De aquellas. Marcelo. De aquellas, Marcelo. De aquellas. Vamos a una pausa y ya seguimos con Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Banchila Inversiones y AFP Modelo. A ver, ¿eh? Podrán sacarme de la UDI, pero no sacarán a la UDI de mi corazón. ¡Oh! Pero es una canción de Fito Páez, ¿eh? Podría ser una canción de Fito Páez. Camilo VI. Podrán sacar a la UDI, pero no

¿no es cierto? Yeah. También tenemos prohibición de funcionamiento de clubes y centros de adultos mayores, y tenemos cuarentena en los centros de Senave. Pero lo que más importa al comercio, a los pequeños emprendedores, es poder iniciar un proceso de apertura. Eso es lo que están haciendo ahora, ¿no? Porque entendemos que es la tercera región en reactivar este comercio. Efectivamente, a contar de hoy día a las 5 de la mañana se implementó este paso, a pesar de que el decreto estaba desde el día de ayer a las 22 horas, pero como estaba el toque de queda, se implementó hoy día, ¿no es cierto?, a contar de las 5 de la mañana, cosa que fiscalizaremos en un rato más con la autoridad sanitaria, para ver en terreno cómo los locales que han abierto, de qué forma lo han hecho, a pesar de que el día viernes, recién pasado, con el ministro de Economía, don Lucas Palacio, estuvimos recorriendo algunos locales que ya habían anunciado su apertura y vimos con mucha satisfacción de que se estaban cumpliendo todos los protocolos sanitarios que se estaban imponiendo. Perfecto. ¿Y cómo afectó a ese comercio esta cuarentena, las dificultades? ¿Hay muchas quiebras? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, sin lugar a dudas hay mucha cesantía, hay mucha gente que está corriendo riesgo de quebrar, ¿no es cierto?, perder su negocio, y por eso que estamos haciendo todo lo posible por ver de qué manera los podemos ayudar. Estamos trabajando junto al Consejo Regional y las autoridades de ver de qué forma, como gobierno, podemos ayudar a esos pequeños empresarios, a pesar de que también se han hecho algunos programas a través de Cercotec, de Corfo, y que esperamos que sirva para aliviar ese dolor, digamos, que hoy día sufren todos los habitantes de este país. Ahora, también si nos vamos más atrás, don Víctor, obviamente sabemos que hay problemas de pobreza, también hay problemas de enfrentamiento, han habido muchos problemas en la región históricamente en los últimos años, digamos, ¿no? Y ahora ya está empezando esta etapa de desconfinamiento. ¿Cómo ve usted la salida hacia esos temas también? Bueno, primero que nada, yo creo que si bien es cierto, hoy día tenemos esos conflictos que ustedes dicen, son cosas que no son de ese último minuto, se arrastran de muchos años, pero nosotros queremos reposicionar la Araucanía por sus bellezas, por sus atracciones que tiene, porque esta es una de las regiones más hermosas de este país, que tiene lagos, nieve, mar, parques nacionales. Entonces yo creo que eso apunta. Y además que nosotros a fin de año, en diciembre de este año, tenemos, ¿no es cierto?, el eclipse 2020, que esperamos que sea una reactivación, y esperamos también que la pandemia haya bajado o haya terminado, pero ahora también tenemos el plan impulso que el presidente Sebastián Piñera, ¿no es cierto?, nos encomendó esa tarea. Estamos trabajando en conjunto con los distintos sectores, con la Seremía, con los ministerios, y esperamos, ¿no es cierto?, reactivar. Hoy día tenemos una reunión de video con el ministro de Obras Públicas, lo que nos permitirá conocer de qué forma viene la reactivación y la inversión de parte del gobierno a través de los ministerios. Intendente, pero es inevitable hablar de las situaciones de violencia que ha habido en su zona en el último tiempo. Hay presos que para su pueblo son presos políticos, para la autoridad son presos y que están en huelga de hambre, algunos en una situación difícil. Y ayer, por ejemplo, hubo una toma del registro civil con muchos daños, ha habido quemas de camiones, de un montón de cosas durante la última semana. Hay una preocupación, me imagino, por eso que está ocurriendo. Bueno, de hecho, yo siempre he estado dispuesto al diálogo, he conversado, he recepcionado, ¿no es cierto?, la carta que un grupo de dirigentes y de comuneros, ¿no es cierto?, me entregaron para hacerle llegar al presidente, y que es lo que hoy día ellos están esperando. Pero también no hay que desconocer de que la violencia se genera producto de que ellos han impuesto una lógica que no es la verdad, porque ustedes hablan, ¿no es cierto?, cuando se habla de prisioneros políticos mapuche, aquí no existen prisioneros políticos, tal como lo conversé con el director nacional del Instituto de Derechos Humanos, lo he conversado con autoridades de la educación, de la iglesia, y aquí lo que existe efectivamente son presos, personas que están condenadas o que están detenidas en las cárceles producto de que han cometido delitos delitos violentos y que hoy día, ¿no es cierto?, están siendo juzgados por los ministerios públicos, por los tribunales, y eso es un tema que escapa a la autoridad de gobierno. Entonces, esta es una responsabilidad del Ministerio de Justicia. Ahora, también ha existido la voluntad de parte de la autoridad de justicia de conversar con los comuneros. De hecho, esto en el día de ayer ellos pidieron una mesa de trabajo, se están haciendo las gestiones. Existe voluntad de parte de la autoridad política, ¿no es cierto?, de hacer estos acercamientos, pero también tenemos que decirlo claramente de que no se puede negociar bajo presiones, y eso es lo que yo he sostenido durante todo este tiempo. Ahora también en ese último punto, ¿cómo ve la participación policial, no? Venimos de la Operación Huracán, del Comando Jungla, de temas bien complejos justo antes del estallido social. ¿Usted cree que se están recuperando las confianzas con la policía? Bueno, de hecho las policías han hecho un excelente trabajo de coordinación, de tratar de mantener el orden, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan aquí en la zona, en la época del estallido social, fue donde menos problema hubo, porque tal como se lo manifestó el presidente, aquí se monitoreó, no hubieron saqueos, hubo un criterio muy, muy claro de contener, no de reprimir, y eso sin lugar a duda de que no nos permitió ver tanto destrozo aquí en la ciudad de Temuco ni en la región de la Araucanía. Ok, bueno, muy bien. Intendente, muchas gracias por conversar con nosotros, un saludo a toda la gente de su zona. Muchas gracias. Y como ustedes dijeron que estaba muy helado, que estaba muy frío, yo les quiero decir que el calor humano de esta región es mucho más grande que un sol con alta temperatura. Vamos, perfecto. Exacto. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, un gusto, un abrazo. Que estén muy adiós. Bien. Que estén muy bien. Bueno. El intendente de la Araucanía, Víctor Manoli, era Manoli. Que conversaba con nosotros. Con nosotros. Hay una canción a Manoli ahí. Que tengas. Sí. Oh, bien. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Oye. Mira, hoy día es San Celso. Celso, el mejor Celso, el mejor de la historia. Claro, Celso Ayala, ¿te acuerdas? Sí, pues Celso Ayala. Celso Ayala, el Celso débil. Y el Celso fuerte, claro. Quiero hacerlo. Celso filósofo. Celso Piña, también un cantante que canta cumbias. No lo conozco. Yo tampoco. Y bueno, Celso filósofo. No hay muchos Celsos. Filósofo griego. No. ¿Para qué sigue siendo santo? Yo creo que debería perder la categoría en un momento, ¿no? Sí, irse a segunda división de los santos, ¿no? Sí, ya nadie le pone Celso a su hijo. Debería, aquí claro, debería estar eliminado. Brayatan, no tengo idea. Otros nombres más populares. Jocelyn. Jocelyn, sí. Aquí Santa Jocelyn, listo, se acabó el tema, pero Celso, nada, po. Bueno. ¿Hasta cuándo? Cosa que pasaron un 28 de julio. El Imperio Austrohúngaro declara la guerra al Reino de Serbia, dando inicio a la Primera Guerra Mundial tras el asesinato, un atentado terrorista, a Franz Ferdinand, o Francisco Ferdinando. Mira, y da inicio a una banda de rock. Claro, el rey del Imperio Austrohúngaro, que fue un... Nace Jacqueline Kennedy Onassis. Es increíble, mira. Ella que se ponía todos los apellidos de todos los maridos. Increíble. Imagínate las que tienen 3-4 maridos. No, pues sí, no pararían nunca. No, pues. En el año 54 nace Hugo Chávez. Y se funda el Partido Demócrata Cristiano de Chile. ¿O no? No sabemos. Le mandamos un saludo a la Democracia Cristiana que está celebrando hoy día con un café ni caliente ni frío, tibio. Oh. Hicieron una comisión muy grande para definir la... ¿Cuál es el menú de ese tecito? ¿De qué es la torta? No se sabe, porque hay una comisión que está... Que es una torta que no es ni muy dulce, ni muy dulce, ni muy dietética. Es una torta que tiene harina, pero no tanta. No tanta. Y es para celíacos, pero la parte de arriba nomás. Solo un pedazo, bueno, sí. Bueno, se conmemora el Día Mundial de la Hepatitis. Oye, contra la hepatitis. Una información, al año mueren en el planeta el doble del estimado que va a morir por el coronavirus en el planeta de hepatitis. Y la principal causa de muerte sigue siendo el ataque al corazón y el cáncer. Sí, pues digámoslo, igual que el tifus. ¿Sí? Sí, digámoslo. Es el higiene. Es un bichito que está en las S, ¿no? Y no me refiero a las letras. El Papa Francisco... en las L's. aparta de sus funciones y recluye al cardenal y arzobispo emérito de Washington, Theodore McCarrick, para ser juzgado por abusos sexuales. Esto es como uno de los pesos pesados de la iglesia y chao. Y se celebra el Día Nacional del Perú. El día tanto peruano que viene a nuestro país, le mandamos saludos a los peruanos que están entonces celebrando su Día de Independencia. Con peruana. Con el, claro, claro. Su ají de gallina. Cosa más rica. Con su cevichito. Claro. Oye, su leche y justo de está está de cumpleaños el expresidente de Perú, Alberto Fujimori, desde su jardín en la. En 82 pepitas, se anota. 82 pepitas. Y Coco Legrand, ya lo habíamos dicho, ¿no? 73 años. Carmen Gloria Arroyo también está celebrando su cumpleaños el día de hoy. Su martillo. Me acuerdo de su hermano Pascual Arroyo. 55 años. No me acuerdo. ¿Qué hacía Pascual Arroyo? Era chiste, ¿no? el chiste de los militares. Pasaban lista Pascual Arroyo. Y después dicen Arroyo Pascual. Igual. Igual Pascual. Bueno, está el gran. No entendí. No importa. El desafío de. Este ni siquiera la efeméride eufemística. Está de cumpleaños también el grande Emanuel Ginóbili, ¿no? El grande. Es grande, además. Manu. Es grande. Se jugó por los Spurs en la NBA, capitán de la selección argentina, campeón olímpica, uno de los grandes del básquetbol argentino. Oye, en la agenda quiero hacer notar dos cosas importantes que puede, hay notar, que sacar fotos de caras, porque desde hace un rato ya el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, está entregando un balance de la labor operativa y preventiva de policía. Hay que sacarle fotos a esa cara. 7:30 a.m. partió eso y debe probablemente estar todavía en eso. Y por otro lado, a las 9:45, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, junto al director nacional de Junaeb, está con apoderados de séptimo básico de la comuna de Providencia entregando computadores. Foto a la cara de Evelyn Matthei también. Y juntar esas dos fotos después, a ver cuáles son. Hay algo ahí. Y tal vez el ministro más dotado, ¿no?, de este gabinete, a las 10 de la mañana, el ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit. Y el alcalde de Lobarnechea, Cristóbal Lira, me dice. ¿Cómo sabes tú esos antecedentes? Dotado de inteligencia y de predisposición a la ayuda y al servicio público. Julio Isamit, uno de los grandes, ¿ah? Revisan el visor territorial COVID-19. Se está llamando a la prensa que vaya, ojalá vayan, ¿eh? El diputado de RN, Eduardo Durán, se reúne con el general director de Carabineros, Mario Rosas. Hace rato que no hablábamos de Mario Rosas. Para entregar antecedentes de presuntas detenciones ilegales y arbitrarias a pastores evangélicos que realizan ollas comunes o cultos en línea. El parlamentario evangélico solicitará revisar los protocolos de la institución cuando se trata de ministros de culto. Pero es que es curioso esto, porque había... se han detenido a varias personas que van incluso teniendo COVID. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo entonces? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es? Esto? ¿Cómo va? ¿Cómo vamos? No, pues... mucho control hoy día de distintas autoridades de lo que es... Hay tacos, señalan la Unidad Operativa de Control de Tránsito, sí, Marcelo. La fase 2, gente en helicóptero mirando cómo hay tacos más abajo. Eso es lo que se ve. También, y esto es interesante, a las 10 de la mañana el ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit. Pero yo te lo dije, ¿no? Ya lo dijo. Lo acabo de decir, Marcelo. Es que estaba escribiéndole el chiste a la sí, cabeza. Me estaba contando por interno de qué se trata el pero chiste. Pero viste, acabo de decirlo, pero si no vamos a estar a cargo del programa, yo prefiero salir acá. Uy, se picó Marco Silva, se picó. Ustedes dos hay onda. Inflexible. Yo he tratado de poner el punto ahí, no me funciona, pero bueno. No, pero yo estaba a las 13. A las 13 horas, Felipe Guevara, junto al jefe de la Defensa Nacional, va a fiscalizar a automovilistas y peatones por las medidas de cuarentena y transición en las comunas de la capital. Así que, ojo, si era Felipe Guevara, está fiscalizando. Esto es muy curioso. A las 2 de la tarde, el ministro de Economía, Lucas Palacio, la ministra de Transporte, Gloria Hood, y el ministro subrogante del Trabajo, Fernando Arab, junto al presidente de la CPC, que no sé si es un cargo del gobierno ahora, Juan Sutil. Se refiere al programa Paso a Paso. ¿Y por qué tiene que estar Juan Sutil ahí con los ministros? Pues sabe mucho de los pasos. Sé cómo los pasos. Claro, y ahora mire cómo lo hace. Es un gran bailarín. Son dos. Ahora trap, mira cómo lo hace. Qué impresionante. Bueno, ¿qué más hay? El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, junto a concejales y parlamentarios, realizan una visita al Laboratorio Clínico Popular, el cual iniciará su funcionamiento con el procesamiento de exámenes provenientes de atención primaria de salud. En la ocasión se realizará un recorrido por el edificio y se darán a conocer detalles del proyecto. En la avenida Washington 32, mira, pues. ¿Por qué le ponen Laboratorio Clínico Popular? Así como esa idea, ¡ay, los populares! Chat, que la caga, chat. Para los regalones. Oye, y a propósito de eso, viste que un científico chileno elaboraron un test que se hace muy rápido y es muy barato, vale 250 pesos, a través de la incapacidad de oler, del olfato, para descubrir a quién habría que hacerle sí o sí el test PCR. El test. Y esto adelantaría mucho la detección de quienes están con el coronavirus. Así que, si tú querías que era rápida, aplausos cerrados. Un aplauso para él. Hoy día de participación en comisiones del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, va a estar en la Comisión de Desarrollo Social, junto a Cristian Monkever, el ministro del sector, y a las 3 de la tarde, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados inicia el estudio del proyecto que crea el Fondo de Emergencia Transitorio. ¿Ya? Las 500 luquitas serían estas, Bueno, a la instancia fue invitado el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, así que ahí vamos a estar, ¿eh? Ya. ¿Y ahora sería 4? ¿El cambio de gabinete? No. ¿A qué hora es? Allá. No sé. Siempre no. Son como a las 2 de la tarde. Broma. ¿Sabes quién debería ser ministro del Interior? ¿Quién? Antonio Walker. Antonio Walker, porque ha manejado tan bien todo el tema de las lechugas, la crisis, las paltas. Y como yo creo que ahí va, debería manejarlo como un huerto, como desde el jardín, así Peter Sellers. Idea para ministro del Interior, perfecto. Ahí hay uno. Yo propongo como ministro del Interior a el rey del calzoncillo, ministro del Interior. ¿Cómo se llamaba? Mira. El de hoy. Julín Serra. Dios conoce. Es el del delantal. También hace los calzoncillos, Marcelo. La campaña. No. También. Todos los inviernos. ¿Quién? ¿El Dios Coro Roja? Sí. Ah, pero ese es el rey de los huachacas. Claro, y de los calzoncillos. Calzoncillos largos. ¿Así? Pero si todos los inviernos él encabeza una campaña de los calzoncillos largos. Es verdad, por el frío, para pasar el frío y todo. Sí. Bueno, ya. Como ustedes digan, si ustedes son tan amigos que se mandan ahora chistes. Oye, se está explicando en el grupo, hombre. Y que ninguno de los dos vino a mi cumpleaños. No, o sea. Una cosa lleva a la otra. Está claro cómo van las cosas. Pues. Sí, pues. Bueno, sigan ustedes. ¿Por qué pasó con la encuesta? ¿Tiene el cambio de gabinete entonces? 2 de la tarde. Mira, yo creo que si es hoy. Andas muy cerca, Marcelo, porque debería ser después del informe del Ministerio de Salud. COVID. Si es que ocurre. Sí. Oye, tenemos 600 votos sobre los niños y su futuro de acuerdo a estas nuevas medidas. Estamos preguntando qué te parece esto que permitiría a los niños salir a la calle estando en cuarentena. El 12%... Esto no está de acuerdo porque se pueden contagiar. El 19% está de acuerdo, pero no a las plazas. Empate prácticamente absoluto, está entre los que sí están de acuerdo con la medida porque los niños necesitan salir, y también un 34% los que no están de acuerdo porque hay que aguantar un poco más, todavía que no salgan. Ahí está. Bueno. Se nos da. Bueno, es un día martes de amor, lo sabemos. Y no hay qué hacer ahora. ¿Ya se nos acabó? Por Dios. Ah, se terminó el programa. Por Dios. Creí que Marcelo iba a dar una de sus noticias que había dicho, ¿no? Le mando 45 noticias. Dice una. Para guardar. Es que nada. Mañana va a decir una igual. Y va a seguir guardando. No, pero si no alcanzo. Tengo todo preparado y no alcanzo. Me lanzan la música. Esto no es plata. Son noticias. Es nano que te coja. Nada no con guardar. No quiere, bueno, porque no tiene ganas de escucharme. Es que nano no le gustan tus noticias. Y eso es. Bueno, el equipo de Ban Chile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o en la aplicación Mi Inversión. Con Ban Chile Inversiones, tus inversiones en casa. Proteger a los que más quieres es estar seguro. Seguro de vida con ahorro. Business Life, de Chilena Consolidada, que te permite cuidar a los tuyos y prepararte para tu futuro. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Nos vamos con la satisfacción de la misión cumplida, el deber y no sé. Oye, tengo una noticia muy buena que tiene que ver con. No. Chao, Nanito. Chao, Rodrigo. Chao. Mira, chao. Los dientes son chao. Una parte muy importante del cuerpo. Chilena Consolidada y su seguro de vida futuro. Tarjetas de crédito BCI Visa, AFP Modelo y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Presentaron Esto no es Plaza Italia. Esto no es Plaza Italia. Y este no es el fin. Mañana, desde las 7 de la mañana, Marco Silva y Marcelo Comparini vuelven a abrir el día con más actualidad, noticias y quizás qué otra cosa. Fue Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida.